El derecho a la libertad es libertad de expresión. Poder decir lo que me pienso. Libertad para vivir sin temor. Producciones Radiales de Ácido. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Cómo anda ahora? Hola, buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo Juan? ¿Cómo le va, Juan? Pablito. Isa. Buenas tardes. Nuevamente estar Iván, Rosana. Pueden saludar ustedes también por el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Una banda. Bien. Mirta, no, Mirta, las mutis. Nosotros dos hoy. No. ¿Arrancamos? Vamos a arrancar. ¿Con qué vamos a arrancar? Con una poesía. Sí, con una poesía. ¿Qué más? Vamos a pasar los números de contacto. Sí. Acá, estamos acá en la radio La Continua 88.3. La radio del Insti. Se pueden comunicar con nosotros por WhatsApp o por mensajito de texto al 2944-937184. Pueden dejar nuestros mensajes ahí. Sí. Y venimos de un festejito. Porque tenemos dos cumpleaños de festejo en el equipo. Cumplieron, sí. ¿Qué cumplieron? ¿Qué cumplieron? Yo cumplí el sábado. Yo bueno, soy bueno. El sábado también. ¡Las Meji! No, yo soy un año mayor que ella. Sí. Ah, bien, bien. Así que estuvimos festejando. Bien, sí, sí, anduvimos comiendo torta muy, y pastelitos. Muy rica la torta. Mientras. Muy rica la producción. Muy rica la torta de la mamá de Jessy. Muchísimas gracias. Es verdad, es verdad. Digna saludos de un aplauso, ¿no? Sí, digna de un aplauso para la mamá de Jessy. Ni hablar. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Y acá me parece que Juan tenía algo para contarnos, puede sí ser, de la índole efemérides. Tengo. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Hoy es, el 17 de agosto. Sí. Es el día de San Martín. Ajá. Hay que hacer homenaje a José San Martín por su historia, por la batalla de los españoles. Bien, por su lucha contra los españoles. Bien, es cierto. Y estamos, ya que tenemos un profesor de historia sí acá en la mesa, bueno, va, a ver, llámenlo licenciado. Ya me anduvieron acotando antes de arrancar el programa, me dijo, no te salté un minuto. Resumí en dos o tres palabras que es el 17 de agosto. En dos o tres palabras. Igual que tal como lo que dijiste vos, Mirta. Ella dice, viste, opera en la sombra, no dice nada, pero va ahí. Nada, José de San Martín, un personaje central de nuestra historia, justamente por la lucha por la independencia. Y San Martín, ¿no?, murió en el año 1850. Muy bien, señor, muy bien, señor, en Francia. Bueno, justamente en Francia, un personaje muy, muy controvertido para la oligarquía porteña, que termina en 1820 y pico, exiliándolo y mandándolo a Francia, donde allí muere en Boulogne-sur-Mer. Un tipo que luchó mucho por la independencia del país, con posiciones medio controvertidas. Yo, por ejemplo, quería una monarquía. En el momento en que todo el mundo apuntaba a una independencia y a la democracia, San Martín apuntaba a una monarquía. En aquel momento, digamos, no es para hacer un juicio sobre eso, porque para eso hay que ponerse. ponerse en la piel de la gente de aquel momento, ¿no? Habría que pensar lo que pasaba en aquel momento y ver por qué el tipo planteaba lo que planteaba. Pero ya se estaban pensando otras cosas también. Así que siempre se hace un mito de los próceres que después hay que ver hasta qué punto. Igual, yo creo que hoy es el día que San Martín pasó a la inmortalidad. Sí, es eso. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, continuamos con las poesías de Jessy. Sí, vamos a continuar con las poesías de Jessy, pero antes de eso tenemos una información, ¿no, Jessy? Sí, que sí, querías compartir. Sí, es un evento que se hace en septiembre. El 7 de septiembre viene una cantora de Buenos Aires y se va a presentar en Bolsón. Uh-huh. Y les pasó el audio. Hola, soy Claudia Chucair, cantora, y quiero contarles que el día 7 de septiembre voy a estar en la Casa del Bicentenario del Bolsón con mi espectáculo Cantares y Palabras, junto a mis grandes compañeros y músicos Mariano Tuamá, Luay Yajab, Luz Ayun y otros especiales artistas invitados. Los espero por ahí. Un abrazo. Y el que quiera, las entradas anticipadas están 1.500 en puerta y 2.000 adquirirla en Casa del Bicentenario y o en Monteviejo. Y ahora sí, Lore, lo que estabas diciendo del momento que se nos viene es el bloque de las poesías de Jessy. Así que vamos, ¿quiere una poesía o lo lee? Allá vamos por el bloque de poesía. Sí. Poesías. Poesías. Palabras en el aire. En la continua. Del corazón. Y desde el alma. Poesías. Poesías. Poesías. Poesías. Poesías. En nuestro programa, El Banquete. El Banquete. Cultivo la rosa blanca para el culo como dinero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, caro cultivo la rosa blanca. Salió la voz de Juan. Sí. O Jessy, hablas muy parecido a Juan. Se cambiaron de lugar. Nos quedamos todas sorprendidas acá. No la podemos creer. Pero bueno, sí. Sí. José Martí se llama el autor. Sí, sí. Muy conocido, más conocido como José Martí. José Juan Martí Pérez, más conocido como José Martí. Nacido en el combate en 1853. Uh-huh. Y fallecido falleció en el combate de Dos Ríos y nació en La Habana en 1853. Uh-huh. Falleció en 1895. Y esta poesía es bellísima. Sí. Es bellísima. Sí, sí. ¿A vos qué fue lo que más te conmovió? ¿Por qué elegiste esta poesía? También habían otros versos uh-huh. muy lindos. Uh-huh. Versos sencillos, que los hizo en 1891. Uh-huh. Versos libres, que los hizo en 1913. Y también hizo en 1933 el Flores del Desierto y otras más. Sí, claro, otras más. Y justo esta poesía que vos habías elegido sí. está publicada dentro de Versos sí. Sencillos. Sí. El libro que nombraste. Sí, sí. Es una poesía que nos habla de la amistad, de los valores de la amistad. Amistad, uh-huh. compartir a los demás, Y hay que ser caballero, ser caballero, hay que compartir a los demás, de visiturismo también, y muchas cosas más. Los valores de la amistad. Sí. ¿Alguien tiene algo para decir de los valores de la amistad? ¿Qué pueden ser? ¿En qué se forja una amistad? La amistad, en ser sincero, ¿no? Poder confiar en alguien. Esos lugares en donde uno puede ir, abrir el alma sin problema. Estar en las buenas y en las malas. Sí, ser empático con el Sí, así. Bueno, y seguimos adelante entonces. Vos tenías una poesía que habías traído para hoy para leernos acá en vivo. Más allá de Cultivo una rosa blanca, que lo dijiste con la voz de Juan. Sí. Pues, son cosas que pasan, chavito. Sí, la mía es de un amigo, de Ariel Díaz, él la hizo. Se llama El viento frío del otoño. El viento se acercaba con sus fuertes ráfagas. Las hojas de los árboles volaban por la fuerza que ejercía el viento del otoño. Cada vez que me acercaba a la ventana, veía la furia del viento que azotaba mi ciudad. La gente luchaba contra el fuerte viento que parecía como si un gran hombre soplara con gran fuerza las fuertes ráfagas del sur de América. No son como los vientos calientes que dejan el cielo azul. Los vientos calientes, los vientos fríos del sur son pacientes y pasan dejando el cielo gris. Frente a mi casa había un gran colchón de hojas. A través de la ventana veía a un auto que también estaba tapado por hojas. Parecía que el espíritu del otoño lo había poseído. Un buen hombre se acercó y le trató de sacar el manto que lo cubría. Cuando íbamos al colegio, las hojas caían de los árboles y el viento frío nos congelaba las manos. Mi mamá nos daba bufandas que a mí no me gustaban porque eran incómodas, y nos daba guantes. Ella no quería que nos enfermáramos. Muchas gracias, Jessy. Hermoso. Bravo, bravo, Jessy. ¿Nos vamos a un tema musical? De Abel Pinto. Se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz.

claro en el suelo, guardando la comura y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nube de algodón, en un lugar a donde nunca nadie que pudo llegar usando la razón. Y concluyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie que pudo llegar usando la razón. Bueno, tenemos una visita de Agus, sí. Una chica del instituto, que vino a leer unas poesías de su autoría. Cuando quiera, sí, Agus, cuando quieras. Buenas tardes, yo soy Agustina Aro, del instituto de formación docente. Escribo poesía hace un par de meses, y bueno, hace días escribí una poesía en donde me encontraba muy movilizada, creo, por mis emociones, así que voy a empezar a leerla. La melodía que enciende el latido de mi corazón aquella noche vacía me hace creer que no estoy soñando, me aviva el fuego que alguna vez se apagó. Creo que vivir es un poco eso, melodías que vienen a encendernos cuando más apagados estamos. Las melodías son reales, son arte. El amor lo convertimos en arte. El miedo lo convertimos en arte. Quiero levantar los corazones del piso con mis manos llenas de alegría e ir repartiendo un poco en cada uno. Quiero llevarme amor de cada uno y con suavidad dejar amor también. Creo que la hermosa sensación de dar y recibir amor son como las melodías de las canciones que más nos gustan. Esas canciones que por algún extraño motivo compartimos con quienes más sienten ese placer de disfrutar la música. La música es arte. Como el mar, como el amor que se siente cuando estamos abrazados y el sol nos da la cara, dejándonos estampillados contra el árbol que nos sostiene la espalda. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Agus, qué hermosa. Un momento ternura dulce de leche. Bueno, ahora sí. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Vamos a... ¿Con Ara? ¿Tenías algo para contar, Ara? Sí. Yo iba a contar un poco de Afía. Bueno, las actividades que está haciendo y cómo va en el deporte, que ahora estuve hablando y tenemos a Nicolás Nahualpan, que ahora viaja a un encuentro de un torneo de natación en Buenos Aires. Ahora el... No me acuerdo la fecha, pero... En estos días próximos. Sí, en estos días. No me acuerdo justo la fecha exacta, pero él viaja. Uh-huh. Después, bueno, los talleres. Que hay muchos talleres, muchos. Y cada vez más y más interesante. Justo ahora empezó uno de estética. Estética integral. Bueno, tenemos sí, el de dibujo y pintura. Después está el de herrería, fútbol, hay muchísimas cosas que... Un montón de talleres. Pueden entrar al Facebook de Afida, que es Afida del Bolsón, y ahí ver todas las actividades que hacemos. Y ahora, cerquita tenemos, que es el domingo que viene, para que vayan a festejar el Día del Niño, igual, tenemos el bingo de Afida. ¿Te acordás ahora dónde es? En la escuela 318, es, uh-huh. Empieza a las 15 horas, y hay... Va a haber un muchísimo va a haber cosas ricas, buffet, a cargo de todos los padres y madres de Afida. Así que los esperamos a todos y por si quieren cartón, se pueden contactar con cualquiera de nosotros.